Los chitas son muy rápidos, más rápidos que todos, más que los leones, mucho más que los monos. Los chitas son los más veloces del planeta. No los alcanzas ni andando en bicicleta, ni con una patineta, ni corriendo con chancletas.